casa rondándolo. Ey, güera, ten cuidado porque hoy te armo un escándalo. No te atrevas a insinuarte ni de broma. Te lo advierto, punto en boca, o te monto la de Troya. Hey, güera, sé que sueñas morder su corazón tierno. Dejaste bien dejada, y ahora que estoy abandonada, supe lo que perdí. Me dejaste como una papa sin ketchup, como una uña sin mugre. Y la mugre eres tú. Me dejaste como un ojito sin cerilla, como un diente sin masilla. ¡Oh! Y la masilla eres tú. Camarón en la corriente, y el corriente eres tú. Me dejaste como un borracho sin tequila, como un bebé sin su mami. Baboso eres tú. Me dejaste como el Tintán sin su carnal, como Tarzán sin su puñal. Me subo, me bajo, me voy, me regreso.